Sintonizándonos. La noticia con alma de mujer. Una producción del colectivo radial feminista del Perú. Y en los últimos meses, 24 millones de peruanos y peruanas hicimos noticia. El 5 de abril del año pasado, el Perú entero y la comunidad internacional fueron sorprendidos al anunciar el presidente Fujimori la instauración de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, rompiendo el orden constitucional que hasta entonces regía. La primera gran consecuencia del autogolpe fue la interrupción de la reinserción a la comunidad financiera internacional. Países latinoamericanos y de Europa repudiaron este acto, suspendiendo todo tipo de ayuda. A un año del llamado autogolpe, el Perú recién se ha reintegrado a la comunidad financiera internacional. El Poder Judicial continúa en reorganización y el Congreso Constituyente Democrático, instalado en noviembre de 1992, continúa enfrascado en la aprobación de las reformas a la nueva Carta Magna. Los problemas del país eran muy graves antes del 5 de abril. ¿La interrupción de la democracia fue la mejor manera de solucionarlos? El 18 de julio del año pasado, un grupo de soldados y miembros del Servicio de Inteligencia tomaron la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ubicada a varios kilómetros de Lima. El resultado: 10 estudiantes y un profesor fueron detenidos y desaparecidos. Entre ellos se encontraban Bertila Lozano y Dora Ollague, estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes. En abril, el doctor Henry Pease, congresista del Movimiento Democrático de Izquierda, recibió unos documentos de la autodenominada y secreta organización militar León Dormido, donde parecería que esta espantosa masacre habría sido gestada por el mismo sistema de inteligencia del ejército y aprobada nada menos que por el presidente del Comando Conjunto, general Nicolás de Hermosa Bari. La investigación está en proceso. ¿Llegaremos a saber quiénes fueron los culpables de esta violación a los derechos humanos? El proyecto sobre la legalización de la convivencia homosexual, presentado al Congreso Constituyente Democrático por Julio Castro Gómez, provocó mucha controversia en el ámbito político, la Iglesia y en la ciudadanía. Esta propuesta consistía en la protección a los grupos minoritarios que han optado por prácticas homosexuales y, por lo tanto, sufren de marginación y discriminación. ¿Es justo condenar a los homosexuales por ejercer su derecho a la felicidad? La educación peruana está en crisis. El llamado fracaso escolar, que comprende el ausentismo, la repitencia y la deserción, fue del 35% durante 1992. En los últimos años, la deserción se incrementó en por lo menos 200%, siendo las mujeres las más afectadas. En el marco de esta crisis, el gobierno ha decidido la modernización de la educación. Así, la nueva administración de los centros escolares estaría a cargo de los llamados Comunet, Consejos Comunales de Educación, que estaría integrado por municipios, maestros, padres de familia, empresarios y la Iglesia. De este modo, el Estado ya no educa, sino subsidia. Las mujeres cobrarán vital importancia en este nuevo proyecto, pues ellas, en su mayoría, integran las asociaciones de padres de familia y maestros. ¿Con una nueva administración disminuirá la deserción femenina? El Estado ha presentado un proyecto donde se pretende fiscalizar a las ONGs, organismos no gubernamentales, con el fin de restringir y controlar su funcionamiento. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Carlos Torres y Torres Lara, señaló que debe existir una norma legal que precise el origen de los recursos que financian las actividades de las ONGs, sus objetivos y grupos políticos y económicos a los que están ligados. De esta manera, las ONGs en un futuro deberán solicitar autorización del Ministerio para poder recibir cooperación internacional. Este es un atentado contra el derecho de libre asociación establecido por la Constitución y el Código Civil. ¿Qué se pretende con esta fiscalización a las ONGs? Por primera vez en la historia del Perú, 32 mujeres cadetes se incorporarán a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. El personal femenino, a diferencia del masculino, no duda ni cede ante sobornos o coimas en caso de tener que poner una papeleta a un infractor de tránsito. Ellas tienen el propósito de erradicar todo tipo de corrupción, principal problema que aqueja al país. ¿Podrán alcanzar realmente el grado de general? La noticia insólita. A la cárcel por un derecho. En nuestro país, la Comisión de Salud del Congreso Constituyente Democrático ha aprobado un proyecto donde el aborto sería considerado como delito de homicidio. ¿Y usted considera el aborto como homicidio? Sí, yo creo que sí. Creo que es decisión de cada persona. No estoy de acuerdo. ¿Y si fuera víctima de una violación? Creo que quizás pues debería haber una norma, una regla, pero que contemple solo ese tipo de casos, ¿no? Ahí sí estaría de acuerdo. Sí, bueno, si a mí me violara, sí lo abortaría. Bueno, favorecería el aborto. Si soy víctima de una violación, trae consecuencias. El aborto sería mi solución. Ante esta situación, ¿cuál es el pronunciamiento de las feministas? Escuchemos a la doctora Violeta Bermúdez, del movimiento Manuela Ramos. Mira, nosotras pensamos que esta propuesta es una propuesta absurda dentro del sistema legal peruano y dentro de cualquier sistema jurídico, porque existen razones fundamentadas para diferenciar el homicidio del aborto. En el primer caso estamos frente a la eliminación de una persona humana. En el segundo caso estamos frente a la culminación del proceso de gestación, que se refiere más bien a la vida en formación, pero no a la persona humana. Técnicamente son dos casos distintos que merecen un tratamiento legislativo diferenciado. ¿Qué consecuencias legales podría traer de aprobarse este proyecto y convertirse en ley? Las consecuencias legales serían muy dramáticas para las mujeres que interrumpen su embarazo, porque las penas del delito de aborto son penas menores que en el caso de homicidio. Si estos señores logran su pretensión, lo que ocasionaría es que las penas de aborto sean agravadas, equiparándolas a las del homicidio, porque se confundirían las dos figuras. ¿Y a quiénes afectaría más esta medida? Definitivamente a las mujeres más pobres del país, que son quienes se ven expuestas a someterse a prácticas abortivas en condiciones empíricas y en condiciones insalubres y que ponen en riesgo su vida y su salud, de tal manera que las mujeres que tienen recursos para acudir a un centro hospitalario, a un médico particular, y por tanto tienen escasas posibilidades de ser detectadas por el sistema jurídico, van a quedar libres de todo riesgo, y son las mujeres pobres las que van a, luego de una práctica abortiva, van a sufrir una hemorragia y van a ser detectadas en los centros hospitalarios, quienes van a ser juzgadas por homicidas. En nuestro país, donde las muertes por aborto representan el 22% de todas las muertes maternas, somos el segundo país a nivel de Latinoamérica con la tasa de muerte materna más alta. De aprobarse esta ley, ¿cuántas mujeres peruanas que no mueren por esta causa irán a la cárcel por su derecho a decidir? La realidad de las mujeres rebasa fronteras. En la ex Yugoslavia, 30.000 a 50.000 mujeres han sido violadas por los serbios por el llamado programa Limpieza Étnica, consistente en secuestrar, violar y retener a las mujeres embarazadas entre 5 a 6 meses para que no puedan interrumpir su embarazo. En Francia ha surgido un movimiento liderado por Carolina de Mónaco, la esposa del expresidente Valéry Giscard d'Estaing, y otras escritoras, políticas y actrices famosas como Catherine Deneuve, que han dirigido una petición al presidente François Mitterrand y a las Naciones Unidas para detener esta ola de violencia que es una vergüenza para la humanidad entera. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que esta flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres no quede impune? Podemos forjar un movimiento internacional de rechazo a la deshumanización de nuestra sociedad. Sintonizándonos. La noticia con alma de mujer. El informativo que llega a la red de productoras radiales y al mundo. Una producción del Colectivo Radial Feminista del Perú.